Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a su programa La Vuelta al Mundo. El día de hoy tenemos un lugar súper especial donde pasaremos Año Nuevo. Así es. Y como la semana pasada estábamos cerca de Colonia, en Alemania, el día de hoy iremos directamente a otra de las grandes ciudades de este país. Sí hace frío y algunas veces llega a nevar. Ya suele llegar a menos de 2 grados centígrados, así que prepárense para vivir una gran y maravillosa despedida de Año Nuevo y sobre todo peculiar. Parada, Frankfurt. La temperatura es de menos 1 grado centígrados. Les sugerimos abrigarse muy bien. Nuevamente viajamos en tren. Recuerden, una buena y excelente opción para moverte dentro de las diferentes ciudades de Alemania es tomar el tren Deutsche Bahn, que se escribe Deutsche Bahn. Es así como nos trasladamos hasta acá. Y bueno, decidimos pasar aquí Año Nuevo porque es una ciudad importante. Pasar Año Nuevo en cualquiera de las ciudades europeas turísticas, la verdad es que incrementa mucho el precio de diversas aerolíneas, hostales, hoteles e incluso de los alimentos. Es por eso que se recomienda planearlo con anticipación, cuando menos de un mes. Es lo que nos pasó al llegar acá. El hostal, cuando la cama individual tenía un costo regular de 21 euros, ascendió a 40 euros. Sin embargo, es algo que vale la pena invertir. Vamos caminando hacia el hostal. Planeamos dejar las cosas ahí y comer algo, para así salir por la noche a festejar el año viejo y darle la bienvenida al Año Nuevo, en Frankfurt, Alemania. Dormir en vez. Algo bueno de los hostales es que siempre cuentan con un área para preparar comida. Tiene cocina, los utensilios necesarios para prepararla, lo cual es una gran opción, sobre todo cuando nos encontramos en una ciudad particularmente más cara que otras y más en este día. Por lo que decidimos comprar para preparar pasta y como el día de mañana, 1 de enero, todos cierran, compramos para desayunar, yogurt y cosas para preparar un delicioso sándwich. Ya que el hostal no cuenta con desayuno incluido. En esta opción es otra ventaja de los hostales, ya que incluyen desayuno americano que regularmente consta de jugo, café, pan tostado, huevos o en algunos casos hot cakes y fruta, lo cual nos permite ahorrar de una manera muy interesante. Hay más gente cocinando. Tenemos compañeros de Latinoamérica, italianos y franceses. ¡Qué ambiente tan cosmopolita! Hace que estos viajes valgan mucho la pena. Nos invita a conocer más gente y puedes compartir acerca de lo que cada uno está viviendo. Es como una gran familia mundial. ¡Uy, qué buena música tienen de fondo! Ich mache mir ein Weißbier auf, weil ich dies Jahr noch viel mehr sauf. Und essen werd ich alles, was ich will, ja. Ein gutes neues Jahr, ein gutes neues Jahr, ein gutes neues Jahr. A good night, y'all. Fang's ja mit Schokolade an. Ich pfeif auf mein Fitnessprogramm. Ich esse Schweineschnitzel und kein Soja. Ich mach weiter wie bisher, die Hose passt schon lang nicht mehr. Mein Vorsatz ist, ich ess so viel, will, ja. Ein gutes neues Jahr, ein gutes neues Jahr, ein gutes neues Jahr. A good night, y'all. A good night, y'all. A good night, y'all. A good night, y'all. A good night, y'all. A good night, y'all. A good night, y'all. A good night, y'all. Nos comentan que la tradición para Año Nuevo es asistir a las orillas del río Meno, el cual es muy importante para el comercio, ya que es tan grande que permite la comercialización. Es considerada, de hecho, la ciudad más internacional de toda Alemania, así como una de las ciudades estudiantiles, las cuales la vida nocturna vale mucho la pena. De hecho, desde que sales del tren, te ofrecen tour de bares para conocer el ambiente de esta ciudad. Der Wind treibt Blätter vor sich her und seine Worte an mein Ohr. Und er steht schon länger hier und trägt vorbei Eilenden vor. Was die da oben sich erlauben, was sich im Verborgenen tut. Man lässt den Steuerzahler glauben, der Fortschritt tut uns gut. Deutschland ist ne Firma und Impfen ist tabu. Merkel ist kein Mensch, weiß er von Xavier Naidoo. Ich stand zwischen allen anderen und lauschte. Er war gut darin, Passanten anzuziehen. Nach 10 Minuten Predigt eine Pause. Da stellte ich mich sehr dicht vor ihn hin und sagte, hauch mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Hauch mich mal an, ich wäre wirklich überrascht. hättest du nicht vom Schnaps genascht. Ich riech es bis hierher. Du stinkst nach Haschisch und Likör. Der Regen schlägt ans Fenster und sieh mir ins Gesicht. Sie saß hier wohl schon länger und sie wartete auf mich. Doch ich kam ja zu spät und sie deshalb zum Entschluss, dass wenn ich heute gehe, es für immer sein muss. Die Sachen schon gepackt, da vorne ist die Tür. Bevor du sie gleich zuziehst, lass deine Schlüssel hier. Ich stand aufgelöst im Haus und ich lauschte. Sie hatte sich schon immer gut gestritten. Nach 10 Minuten Heulkram war eine Pause. Da legte ich ihr den Finger auf die Lippen und sagte: Hauch mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Hauch mich mal an. So wie du hier gerade zeterst, merkt man, dass du einen Tee hast. Ich riech es wie noch nie. Stinkst nach Gras und Mon Cheri. Du stinkst nach Gras und Mon Cheri. Die Welt dreht sich um mich, nur der Schlüssel nicht im Schloss. Ich wundere mich kurz, da brennt noch Licht im Erdgeschoss. Dann ist da schon ein Schatten und schon öffnet sich die Tür. Nachts 3 in Deutschland und Mama steht vor mir. In dieser Situation greift meine Superfähigkeit. Die gute Nacht zu Mama sagen, mini nüchtern, hi. Gut artikuliert und ohne Stottern vorgebracht. Sie fragt, wo kommst du her? Und ich sag, gute Nacht. Trotzdem riecht sie Lunte, in ihren Augen blitzt der Zorn. Mir bleibt kein anderer Ausweg, nur die Flucht nach vorn. Ich sage, hauch mich mal an. Das kann doch nicht dein Ernst sein, das kann doch keiner ernst meinen. Hauch mich mal an. Du denkst wohl, das macht nichts, dass du so spät noch wach bist. Ich riech es doch bis hier. Ich glaub, die Fahne kommt von mir. Antes de asistir al evento de fin de año en el río, pasaremos a la plaza principal. Es una ciudad grande, industrial, pero al estar cerca de la Rosenberg, el corazón histórico de Frankfurt, es más tradicional. Los edificios son peculiares, ya que tienen fachadas en forma de triángulo, pero con escalones, los cuales las hacen ver más grandes de los que están. Son de madera, y los colores con sus grandes puertas resaltan demasiado en esta temporada navideña. Aún quedan algunos puestos navideños, pero no tanto como los mercadillos tradicionales. Sin embargo, siempre encontrarás salchichas alemanas, recién cocidas, con un delicioso pan. Mientras, vale la pena seguir recorriendo esta ciudad de noche. ¿Qué se escucha? Sigamos la música. Suena muy bien. Mira, es una iglesia. Vamos a pasar. ¡Qué bella misa de fin de año! A pesar de que la misa fue en latín, fue de verdad muy hermoso ver a los niños y niñas bien elegantes, los papás vestidos para una ocasión especial, y sí, para recibir al año nuevo. En realidad solo existe el acto de amar, que es una actividad productiva. Implica cuidar, conocer, responder, afirmar, gozar de una persona, de un árbol, de una pintura, de una idea. Significa dar vida, aumentar su vitalidad. Es un proceso que se desarrolla y se intensifica a sí mismo. Erich Fromm, uno de los filósofos humanistas más conocidos y destacados de Alemania, es originario de esta ciudad, al igual que Adorno y muchos más, mismos que no solo implementaron grandes ideas a la literatura, sino fueron partícipes de los movimientos sociales al cual cada uno pertenecía. Ich versteck mich hinter klugen Sätzen, ziehe Konsequenzen, die gar keine sind. Ich versetze Freunde, die mich schätzen, die an mich denken, auch wenn ich nicht erreichbar bin. Ich bin nicht gut darin, Dinge zu beenden, und ich will Zeit verschwenden und weiß noch nicht womit. Und ich habe Fernweh ohne Ende, Fernweh für das Fremde, weil ich mir selber fremd geworden bin. Ich versteck mich hinter klugen Sätzen, Konsequenzen, die gar keine sind. Ich versteck mich hinter klugen Sätzen, ziehe Konsequenzen, die gar keine sind. Und ich merk nicht, dass ich gerne wette und immer alles setze, weil ich verlieren will. Und ich weiß, dass ich ruhiger werden müsste, wenn ich nur wüsste, wie man schweigen lernen kann. Und ich bin leider selten an der Küste, die ich so sehr vermisse, weil alles anders ist am Strand. Ich habe Fernweh ohne Ende, Fernweh für das Fremde, weil ich mir selber fremd geworden bin. Ich versteck mich hinter klugen Sätzen, Konsequenzen, die gar keine sind. Ich versteck mich hinter klugen Sätzen, ziehe Konsequenzen, die gar keine sind. Und ich belüge mich auf meine Weise, eher laut als leise, damit sich irgendwas in mir bewegt. Ich habe Angst zu lieben, immer nur am Zweifeln, im Hinterkopf das Scheitern, weil alles irgendwann vergeht. Weil alles irgendwann vergeht. Vamos, apúrate. Ya van a dar la medianoche. Ya la gente va hacia el río. Pero hay algo muy extraño. Todos llevan sus propios fuegos artificiales. Niños, niñas, adultos mayores traen bolsas llenos de cohetes. Ya casi es medianoche. Hace mucho frío, pero todas las familias se reúnen a la orilla del río. Es muy peculiar. Todos están prendiendo fuego. Es un espectáculo muy impresionante. No es algo que el gobierno lo haga. Más bien, los citadinos arrojan sus propios cohetes. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Y hay mucho ambiente en la calle. La gente brindando por doquier, cantando y felices. Sin duda, fue una gran decisión venir a festejar este día tan especial en Alemania. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Thank you. kurz uns besorgen. Ich hab dir Frühstück gemacht, die extra Küchlein gebacken. Guten Morgen, hey, guten Morgen. Ja, mag sein, Wetter ist geil, aber ich komm sicherlich nicht aus meinem Bett. Nun, nun, komm schon. Wen stört's, wenn ich liege? Da draußen gibt es eh keine Liebe. Ja, da hab ich leider recht. Bitte, nein, leider recht. Kein Bock auf Arbeit, heute wird verzichtet auf mein Dasein. Ja, da habt ihr Y pues mañana aún nos queda mucho por recorrer. Podemos ir al Museo de Goethe o a la famosa Torre de Meno, que tiene 200 metros de altura. Cuenta con dos observatorios públicos, alberga sedes de radio, televisión y la verdad es que es muy bonito, ya que podemos ver toda la ciudad desde arriba y solo cuesta 6 euros. Con 50 céntimos. También me gustaría, si da tiempo, ir al zoológico. Pero ¿qué te parece si mejor tomamos el colorido Ebel Way Express? Esperemos que así se pronuncie. Para llegar pronto de un lugar a otro, es una gran opción, ya que es un tranvía que está acompañado de pretzels y música, y por solo 8 euros. Y como mañana es día festivo, sí está operando. Son tantas cosas que podemos ver en esta gran ciudad de Frankfurt. Cabe resaltar que Frankfurt es una de las ciudades más visitadas de Alemania. Es considerada una de las más importantes dentro de la economía y el desarrollo de toda Europa. Y de hecho, bueno, pues también es súper, súper importante en la parte de la gastronomía, como bien lo pudimos ver. De hecho, es como en todo, ¿no? La gastronomía alemana, pues ya sabemos que en esta época de invierno, pues acostumbra mucho el vino caliente, las salchichas alemanas, preparadas de diferentes formas. Y bueno, también algo importante es que hay una gran oportunidad también para las personas que no comen carne. Hay muchas opciones vegetarianas, así que todas las personas que no comen carne van a ser felices también en Alemania. Y bueno, también aquí en Frankfurt nos comentaban que pues también como al ser una de las ciudades, entre comillas, más grandes, una de las más grandes, pues puedes realizar todas las compras, ¿no? Es una ciudad muy completa. Hay muchas cosas que ver y sobre todo pues para la parte de la vida nocturna, esto te va, si te encanta salir de noche, conocer, pues recordemos como les comentábamos al principio que había diferentes tours. Y algo curioso también es que Alemania, aquí en Frankfurt sobre todo, hay dos aeropuertos, que está Frankfurt del Meno y Frankfurt Hahn. Así que es muy importante que si van a venir, estén muy atentos en cuál de los dos aeropuertos van a llegar y sobre todo, pues si se regresan en avión, en cuál van a salir, porque bueno, ambos están en distintos, pues no están cerca, así que es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto. Afortunadamente el transporte en Alemania es muy muy bueno, recordemos, así como cuando fuimos a Berlín, pues cuenta con el metro, cuenta con el tren, cuenta también con una línea de autobuses y también algo que pudimos observar es que durante la noche también la línea de autobuses casi circula todo el día. Así que es muy importante que todos estén atentos, sobre todo desde donde llegan y hasta dónde van. Ich hab kein Bock auf dies und kein Bock auf jenes. Ja, ich weiß, es gibt Tiefs und Höhen in meinem Leben, so wie diese Tage, an denen ich weder wach bin noch schlafe. Mein iPhone erklärt mir den Abend im Zweikampf gegen meinen Kater. Und dann gibt es diese Tage, da seh ich alles in Farbe. Schwing an den Leuchter durchs Zimmer wie Tarzan und freu mich, wenn alle mal Spaß haben. Doch heute schaff ich's einfach nicht. Du kippst mir Wasser ins Gesicht und sagst: Oh Baby, was ein schönes. was hast du gemacht? Ich hab dir Frühstück gemacht, die extra Küchlein gebacken. Okay. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Oh, Baby, was ein schöner Morgen. Lass bitte mal rausgehen, der Tag wird's uns besorgen. Was hast du gemacht? Ich hab dir Frühstück gemacht, die extra Küchlein gebacken. Okay. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Y bueno, es así como festejamos el año nuevo. La verdad es que yo creo que también conviene mucho visitar Frankfurt, a lo mejor no solamente en épocas navideñas, que recordemos que Alemania pues es muy muy bonito en estas épocas, ya que cuenta con los toda la parte de los tours navideños. Que recordemos que en cada centro de las ciudades pues tiene su pista de hielo, tiene diferentes opciones de compras navideñas y la verdad es que es muy bonito, las calles están muy adornadas, así que bueno, de hecho los mercadillos navideños se quitan un poquito después de Navidad, así que recuerden venir a Alemania si quieren vivir esta parte navideña completa en estos países, sobre todo en Alemania, pues pueden venir 3 semanas antes de la Navidad y la quitaron una semana después, así que vale muchísimo la pena y la verdad es que nos divertimos muchísimo, como lo pudieron escuchar, lo pudieron observar, bueno, pues fue un año nuevo muy muy diferente a lo que estábamos acostumbrados y la verdad es que vale mucho la pena visitar. Recordemos que hace muchísimo frío, estamos incluso a bajo cero. Así que vengan muy bien abrigados, les recomendamos que pues utilicen estas chamarras y esta ropa térmica que sobre todo pues también la van a encontrar aquí en todas las tiendas de Alemania. Entonces pues bueno, si quieren tener esta experiencia navideña, recuerden venir a Alemania, a Holanda o a los países de esta parte de Europa, que la verdad vale muchísimo la pena y recuerden, tampoco es tan caro, ustedes pueden hospedarse en hostales, que es como nosotros lo hicimos, y los hostales, bueno, en qué consisten, no lo habíamos comentado antes, pero bueno, son opciones mucho más económicas de hospedarse. Esto que quiere decir que, bueno, compartes habitación con más personas, puede ser dividida entre mujeres, dividida también en hombres, o también hay habitaciones mixtas, pero pues también la mayoría de los hostales tiene la opción de habitaciones para 2 personas e incluso individual, obviamente es un poquito más caro. Así que opciones hay, viajen, viajen y esperemos que este año nos sigan acompañando aquí en La Vuelta al Mundo. Estamos muy contentos de iniciar este año, ya estamos casi para acabar el mes de enero, pero la verdad es que nos ha ido súper bien, nosotros contentos de viajar con ustedes, así que los esperamos aquí en Resistencia Radio, recuerden todos los lunes, bueno, los lunes de cada 15 días a las 8 de la noche, y si no nos escucharon los lunes, nos pueden escuchar en la repetición los sábados a las 3 de la tarde, así que aquí los esperamos. Joel Rojas y yo, Kireli Macedo, te deseamos feliz año nuevo. Y esperamos que nos acompañen a darle la vuelta al mundo. Viajemos juntos la próxima semana en La Vuelta al Mundo